Radio Teatro presenta El sombrero encantado. Los personajes son Juan Martín como el pochoclero, Tomás como Don Sandalio, Cata como Paloma, Franco como Martín y Lautaro como Luca. El cuento transcurre en una plaza. Don Sandalio está apoyado en un árbol. Entra el pochoclero voceando su mercancía. Empuja un carro cargado de golosinas, globos y pelotas de goma. Lleva en su mano su viejo sombrero. ¡Globos, pelota, caramelo, pochoclo, chocolatines! ¿Quiere usted un chocolate, señor? Yo también, si se trata de un regalo. No, señor, hay que pagarlos. ¿Pagarlos? Usted está loco. ¿No sabe que soy el mayor tacaño del pueblo? ¿O es que no ve que estoy apoyado en un zapato para no gastar el otro? No se vende ni un globo. Y con esto de que los caramelos se estropean los dientes, estoy pensando en pasarme al negocio de los cepillos. Chic, chic, chic. En eso mismo estoy pensando yo. En hacer algún buen negocio. ¡Ey! Se ha olvidado el sombrero. ¡Señor pochoclero! ¿No estaba aquí el pochoclero? ¿Para qué lo buscas? Para comprarle pelotas de goma. ¿Tenés dinero? La plata de Paloma, de Martín y la mía. Por esa plata yo podría venderte algo mucho mejor. ¿Qué es? ¡Chist! Es un secreto. Nadie tiene que enterarse. En tu vida viste nada igual. Un sombrero encantado. Quien se lo pone se convierte en invisible. ¡Oh! ¿Pero es verdad que te volvés invisible? ¡Como el aire! ¡Déjamelo probar! ¡No puede ser! Si te lo pones, te haces invisible y a lo mejor te vas sin devolvérmelo. Eso sí, si lo querés te lo vendo. Sí. Estoy en un apuro, necesito dinero. Es que tengo muy poco. Mira, ¿será bastante? Una miseria. Por esto me pagarían millones. Pero, en fin, por tratarse de vos, podés quedártelo. Martín, Paloma, vengan corriendo. ¿Qué pasa? ¿Compraste las pelotas? ¿Qué piensan en eso? Compré una cosa maravillosa. Mírenme bien, van a ver algo fantástico. ¿Me están viendo? ¿Y ahora qué? Jaja, ¿qué les parece? Se quedaron mudos. No van a decir nada. Tengo puesto el sombrero mágico. Yo prefiero mi sombrero. Ese está muy viejo y tiene un agujero. ¿Cómo? ¿Me estás viendo? Y claro, si no somos ciegos. Pero si soy invisible. A ver, ¿qué estoy haciendo? Oh, Don Sandalio me ha engañado. Me dijo que era un sombrero mágico y le di nuestro dinero. ¡Qué farsante! Por allí viene el muy vivo. Don Sandalio, ahora verá. Escóndete rápido, vamos a darle un escarmiento.